He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? Buenos días, bienvenidos a esto que es México, el árbol de los mil frutos. En la ausencia de José Antonio Robledo y Mesa, estoy yo, su servidor, Juan Roberto González Coyomani, más conocido como Roberto Coyomani. Y el tema de hoy que tenemos es la lectura, una experiencia inesperada. Para hablar sobre ello, tenemos que ver qué importancia tiene la lectura para el ser humano, ¿no? ¿Cuál ha sido su repercusión a partir de que pues todos, o por lo menos en la actualidad, se puede decir que prácticamente un mayor porcentaje de la población sabe leer y escribir? Sin embargo, en cuestión de la lectura, encontramos hoy una gran diversidad gracias a lo que tenemos hoy como internet. Pero antes de que hubiera PDFs y hubiera otro tipo de ebooks, había libros, ¿no? Había periódicos, revistas, había un sinfín de lecturas que permitían tanto a niños, adolescentes, adultos, personas mayores, tener una gran experiencia a partir de eso que comenzaban a leer. Podría ser desde una novela, podría ser desde, incluso se catalogó como el cómic como parte ya de este conjunto, ¿no?, de propuestas ya de lectura, a pesar de ser en su mayoría gráficos. Pero también hay que recordar, o por lo menos me acuerdo que, bueno, como psicólogo, cuando estuve en el CRE, ahí en una práctica, nos decía la psicóloga en jefa en ese entonces que, por ejemplo, para una persona con discapacidad no hay que tener en ese momento la exigencia, ¿no?, de que se le pusiera atención al significado, al significante, sino que se empezara a familiarizar con los dibujos, porque al fin y al cabo la escritura son grafos, son pequeños dibujos que en su conjunto, cada uno de esos caracteres, le dan forma, ¿no?, a una palabra, y si ésta se relaciona con su medio, bueno, entonces comienza a haber, ¿no?, una experiencia, ¿no?, a partir de lo que esos dibujos, esos caracteres representan, ¿no? Pero sí es un proceso mucho más complicado, en este caso, por ejemplo, para una persona con discapacidad intelectual, o a lo mejor algún problema de disgrafia, dislexia, entre muchas otras afecciones que hay. Pero la lectura también puede ser compartida de manera oral, ¿no? Toño nos ha compartido ese tipo de ejemplos, ¿no? Cuando alguien leía, por ejemplo, los periódicos hace muchas décadas, ¿no? En ese entonces el analfabetismo era muchísimo, entonces sí, había personas que no sabían leer, pero estaban bien informadas, tenían un buen criterio. ¿Por qué? Porque había quienes les compartían estas lecturas y esa experiencia los hacía ser diferentes. Entonces, la lectura para el ser humano es una gran experiencia cuando el ser humano se lo permite. Y para ello, bueno, vamos a comentar hoy con Anaí Calderón y Gonzalo Salgado, pues, ¿cuáles son las lecturas que pues han sido una experiencia inesperada? Y bueno, pues, si alguien quiere compartir la suya en el chat, o después cuando se escuche esto en Temiqui Radio o en el blog México, el árbol de los mil frutos, pues también estaremos atentos a que lo compartan. Entonces, Anaí, buenos días. ¿Qué nos puedes compartir sobre la lectura, una experiencia inesperada? Coyomani, buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Pues el tema de hoy es muy interesante porque Además de compartir nuestras experiencias en la lectura, invitamos a los radioescuchas a que compartan con nosotros a qué libros, por ejemplo, a mí me gustaría saber a qué libros de literatura se han acercado y por qué, o por qué leen literatura, o en qué momentos para la escuela, en momentos libres por elección propia y qué han elegido. Pues a mí me gustaría comenzar reflexionando un poco sobre qué es la experiencia y si el arte es una experiencia. Yo pensaría que sí, que el arte es experiencia porque es una búsqueda. Y dentro de por qué inicio pensando en el arte, porque, bueno, la literatura como experiencia estética, podríamos empezar pensando a qué experiencia está detrás de todas estas lecturas, qué son esas búsquedas, qué estamos buscando cuando nos acercamos a la lectura, estas cuestiones. Bueno, también me gustaría de manera general mencionar en qué sentido podemos reflexionar sobre la experiencia, ¿no? Porque ese es el título, una experiencia inesperada, la lectura, ¿no? O el encuentro con un libro, una experiencia inesperada. Bueno, yo considero que de manera general el término experiencia se utiliza en otros espacios para referir a una práctica personal, algo que se repite y en general que aporta conocimiento o capacidad para resolver una situación. Esa definición de experiencia la podemos encontrar en general en un diccionario, ¿no? Pero bueno, en este caso, para la reflexión que queremos hacer, para el diálogo sobre de qué manera nos acercamos a los libros, por qué empezamos a leer, bueno, yo considero que hay una diferencia al considerar, por ejemplo, un libro como el objeto que aporta la verdad o como el objeto que demuestra algo, a la lectura que es aquella en la que se experimenta o en la que, por ejemplo, en el caso de hablar de la literatura, en la que el escritor está dando cuenta de una experiencia. Eso es la manera en la que me quisiera acercar a esta reflexión. Digamos, ese va a ser mi diálogo con ustedes. Y bueno, ahora para comenzar a conversar con ustedes, bueno, alguno de ustedes me conoce, yo estudié literatura con el interés, bueno, desde que inicié, elegí la licenciatura a la que quería dedicarme, bueno, yo pensaba en convertirme en un investigador para ser doctor en letras. En ese tiempo todavía no se decía doctora, ¿no? Entonces yo decía, quiero ser doctor en letras para ser crítico literario. Entonces, bueno, sí, desde mi infancia tuve contacto con los libros y especialmente de literatura. En la secundaria, yo diría que fue la etapa en la que pude profundizar en una lectura de manera individual. Es decir, yo elegí un libro por el título y bueno, empecé a leerlo. Me interesó, digamos, la historia que se estaba contando ahí. Las imágenes que encontraba, bueno, yo creo que tendría entre 12 y 13 años. Y ese libro, sobre todo, llamó mi atención por el título, pero también porque al leerlo, bueno, al iniciar la lectura, estaba dedicado a una persona de mi familia. Entonces lo inicié. La verdad, a esa edad, lo único que yo podía decir, me está gustando mucho. Hay imágenes del mar bellísimas, hay sentimientos, no sé, eso yo creo que fue lo que más me gustó, además de pensar que la persona que escribía era muy metódica y por decirlo así, y que hablaba en un sentido de decir la verdad. Y me pareció una, como si yo hablara con alguien que era una persona muy honesta. Entonces, ese libro que yo leí se llama Los muros de agua, aún lo tengo, es muy viejito ya. Me gusta la edición porque es una edición que se llama Novaro. Tiene pocos tirajes y el papel es revolución. Es decir, el libro me encanta. Me encanta el papel. Bueno, ya avanzando en edad, investigué. Esa edición se imprimió por ayuda, por cooperación familiar, porque el autor no había publicado como tal una novela. Entonces, digamos, los familiares en vida, o sea, los familiares, el autor, todos se reunieron y lo quisieron publicar, y ya después todavía seguí creciendo e investigué que esa novela fue enviada a un concurso de Casa de las Américas y no ganó. Entonces, antes, unos años, bueno, pasó eso y después la familia dijo, nos parece valioso, este es un buen libro, lo vamos a publicar como, digamos, como apoyo familiar, fue de ellos, ¿no? Ese tiraje. Entonces, sí, ese libro de Los muros de agua fue mi primera novela, es del autor mexicano José Revueltas. Es mi novela favorita. Después leí otra cosa, por ejemplo, Pedro Páramo, que es una novela que también me gustó mucho. Esa la leí porque me la regaló mi hermano. También fue una lectura que disfruté mucho. Y bueno, después vinieron más lecturas, otro libro que me obsequió mi hermano de Traven. Y bueno. Entonces podría seguir diciendo, la mayoría de libros que tengo me los han obsequiado mi familia porque saben que disfruto mucho leer. También mi mamá me regaló La Metamorfosis, una edición muy bonita. Después también, bueno, me obsequiaron El Quijote, que también disfruté muchísimo. Y bueno, no voy a seguir con la lista, solo voy a decir que el libro con el que quiero que me entierren es Los muros de agua. Y bueno, después diré por qué. Y muchas gracias, Gonzalo. A ver, platícanos a ti qué te parece el concepto de experiencia. ¿Qué te parece eso que acabo de decir? La experiencia implica una búsqueda. A ver. Yo también pienso que la curiosidad, ¿no? Que mató al gato. Y la verdad es que, buenos días antes que nada a todos los que nos escuchan. Y anda por aquí también, Toño. Ya llegó. Vamos a escucharlo también sobre sus experiencias, que ha de tener un sinfín de experiencias. Dicen que no por nada el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, para mí, el primer contacto con la lectura fue pues porque mi tío tenía una biblioteca, se dedicaba a ser abogado, no de oficio ni de título, porque pues, en ese tiempo no había como tal títulos de abogado, o sí había, pero él no lo tenía. Pero tenía una cantidad de libros enormes en su biblioteca, y me acerqué y el primer libro que leí fue 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Yo decía, ¡oh! ¿No? Y los submarinos para ese momento pues ya eran algo común y corriente, ¿no? Pero la sensación de leerlo fue diferente, ¿no? Había palabras que ni conocía, ni sabía qué onda, pero la curiosidad me hacía buscarlas. Y luego, pues, igual adentrarme un poco más a la lectura, el primer libro que sí entendí y que creo que marcó mi vida fue La Caballa del Tío Tom, de Bram Stoker. Esa obra que habla sobre el racismo, ¿no? Y que me pegó en la piel porque yo veía a mi mamá llorar por esa obra. Y yo decía, ay, mi mamá está llorando. Y yo decía, ¿por qué lloras, mamá? Pero ella la leyó primero. Pues ella era una también fanática de la lectura, al igual que mi tío. Sin embargo, pues no tanto en nuestro, en mis familiares, ¿no? Mis hermanos. Recuerdo que sí nos juntábamos, igual como dice Toño, en algún momento para leer, ¿no? Algunas cosas, entre otras la Biblia. pero la experiencia que cambió mi vida fue sobre la cabaña del tío Tom, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede haber? Porque surgieron preguntas. ¿Cómo puede haber gente buena o mala? En ese tiempo, pues yo era muy niña, tenía como 8 años, 9 años, cuando empecé a leer. Y ahí surgieron una cantidad de libros que, pues, la verdad, a raíz de la pandemia, después de que me dio COVID, he olvidado algunos. No todos, pero sí algunos. De los que más me acuerdo, y porque también no he leído mucha literatura, pero de los que más me acuerdo, que hayan cambiado y mi forma de pensar. Utopía de Cronopios, cuando era grande. Hay como una diferencia, ¿no? Entre la lectura que hacía yo de niño y la lectura que hago ahora en la edad adulta. Y la edad adulta me ha permitido, pues entender o ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y cuando era niño, el primer libro que leí, ese y que entendí, el de La cabaña del tío Tom, lejos de ponerme en una situación de tristeza, sino más bien dicho de por qué existen las cosas así, ¿no? Tal injusticia, es decir, ya no había esclavitud tampoco, ¿no? Por lo menos en México y en Estados Unidos ya no había como tal ese esclavismo, ¿no? Y tampoco había, podríamos llamar así, ¿no? Esos grandes hacendados y tampoco había como tal esa tal servidumbre, ¿no? Sin embargo, lo que sí había era el espíritu del clasismo siguió en la sociedad. Y yo lo veía, ¿no? Porque pues nosotros venimos de clase, pues, baja, y somos, pues, considerados como trabajadores, siervos, ¿no? Hasta cierto punto, pues, nuestra aspiración no es más que la de aspirar a tener un trabajo que te permita sobrevivir. Así de sencillo, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué, no? Existe este tipo de segregación social. De clasismo en ese tiempo no utilizaba ese tipo de palabras, pero ahora sí, porque existe la injusticia, ¿no? La violencia hacia una persona solamente por pertenecer a un grupo étnico. Y eso me hizo pensar muchas cosas. Ya desde ahí me preguntaba sobre todo por la injusticia. Y luego cuando otro libro que leí ya de más grande, que fue La utopía de Tomás Moro, esa inquietud de saber sobre la injusticia, se nutrió un poco más, ¿no? La utopía de Tomás Moro fue una recomendación de un compañero. Yo trabajaba en un bar. Su hermano estaba estudiando filosofía en la UNAM y me decía, ¿has leído filosofía? Yo le dije, no, no he leído filosofía. Y dice, te presto este libro, se llama Utopía. Ok. Entonces tomé el libro. En ese tiempo yo estaba en una situación sumamente difícil. Sobre todo existencialmente. Es una de esas épocas en las que, pues, estás joven y no sabes hacia dónde ir, ¿no? Y ese libro me hizo recordar cuando era yo niño, ¿no? Y preguntarme por este tipo de cosas que se me hacían todavía más, que se fueron haciendo todavía más agudas, o sea, agudizaron toda mi vida, ¿no? En el por qué tienes que trabajar, si de ahí no vas a pasar, y otro tipo de cosas, ¿no? También el barrio en donde vivía, pues, era muy violento. Y yo decía, pero ¿cómo podemos acabar con la injusticia? Bueno, con la justicia social, con esta condición humana, ¿no? Que es prácticamente, yo vivía la violencia diaria, ¿no? A pesar de que yo siempre jugaba fútbol, ¿no? Con mis compañeros. Y vivíamos muy bien, en el sentido de que las pasábamos muy bien juntos, ¿no? Mis amigos, saludo a todos ellos, en caso de que estén escuchando. Aún así había una cierta insatisfacción, ¿no? Porque había deberes que cumplir, había poca comida, pocos recursos. Y lo suplíamos muy bien con ese entretenimiento, pero aparte de ese entretenimiento estaba el intelectual, y que yo nunca dejé de lado, ¿no? Siempre me gustó leer. Y bueno, la experiencia que recogí de ellas fue, primero, el ver que en los libros no estaban tan alejados de la realidad, a pesar de que, pues, son un producto de la imaginación, Y yo creo que hay una mezcolanza, ¿no? De esta realidad con lo que puede ser, ¿no? A partir de la mirada de un autor. ¿Sí? Es esa mirada fantástica y tal vez, pero que parte de la realidad misma. Entonces, yo decía, pues no solamente yo pienso así, hay mucha gente que piensa igual que yo y que clama, ¿no? Por justicia, por cierto orden, en el sentido de que en donde no haya superioridad ni jerarquías. Y entonces ya entré a filosofía y ahí fue una apertura de mundo distinta, ¿no? Y un libro que me marcó ya estando en filosofía y que no fue filosofía fue Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Ahí se convirtió en una de las grandes. Yo soy un gran fan de Fyodor Dostoyevsky, aunque no tengo toda su obra, ni he leído toda su obra. También por cuestiones de tiempo y de actividades, ¿no? Como un trabajador que estudia y trabaja no puede hacer tantas cosas a la vez, sin embargo, hace un esfuerzo y lo he hecho. Ahora que tengo más tiempo, pues he leído más, ¿no? Y también recuperando un poco la memoria, porque hay cosas, les digo, hay cosas que se fueron, que me hablan de ellas y no las recuerdo muy bien. Pero en mi memoria está presente estos tres libros, ¿no? Que les llamo, ¿no? Y si se dan cuenta, siguen una cadena, ¿no? De como trágica y existencialista, porque prácticamente, y yo creo que también definen mi gusto por la lectura, porque demuestran la realidad, ¿no? Hablamos de realismo que existe en Fyodor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y también ya hemos hablado de él, Anaí también ha participado en esta mesa, y la experiencia es de cómo pensaba yo en secreto, esa curiosidad, ¿no? De ser todo ser humano, yo creo que piensa en secreto algunas cosas para sí, ¿no? En el interior, pero al exteriorizarlas no se pueden hacer realidad porque pues, vives en un sistema muy, muy cerrado, que sí, ciertas normas. Pero luego cuando vas a los libros, ahí está el libre pensamiento, las libres ideas. Entonces ahí es cuando empieza a surgir pues esta identificación, ¿no? De lo que tú piensas con lo que ha pensado también en algún momento un autor e incluso podría decir la humanidad misma, ¿no? Y que se ve reflejada a través de las palabras y de las letras que pues, se plasman en una obra literaria. Pero ahora vamos a escuchar a Toño, que ya nos acompaña. Toño, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Escuchándolos, me hice una pregunta, bueno, reiteré una pregunta que me hice hace muchos años. La pregunta es, ¿qué es un libro? Llegó un momento en el que, así como ustedes, veía el acto de la lectura casi como un acto sagrado. Y era una actividad cuasi sagrada. Pero cuando yo manifestaba la preferencia por algún libro, lo que me encontraba es el rechazo a ese libro. La mayoría lo rechaza. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué para mí resultando un libro imprescindible, la mayoría lo rechaza? ¿Estamos hechos de distinta madera o qué? Les voy a decir cuál es el libro. Seguramente alguno de ustedes dirá, pues la mayoría tiene razón, ese libro no está bien visto. Y es el de El Álgebra de Baldor. Me pasaba horas. De hecho, tengo, creo que resuelto todos los ejercicios de Baldor, que no son pocos. Y entonces, mientras yo me entretenía y disfrutaba trabajando con el Baldor, muchos me decían, ¿cómo es posible? Y después, a lo largo, les he estado preguntando a otros, ¿qué les parece el libro? Y la mayoría dice, no, espérate, háblanos de cualquier otra cosa menos de ese libro. En fin, ¿qué es un libro? Veía que año con año se celebraba el Día del Libro, que muchos de los que conocía como no lectores, elogiaban al libro. Y yo decía, ¿por qué? Incluso aquellos que los libros les son ajenos, le echan tantas loas a los libros. Y de pronto cayó en mis manos una reflexión de un poeta mexicano, Gabriel Said, y que plasmó en un libro del todo sorprendente. Se llama Los Demasiados Libros. Y ya había un poco avanzado en la idea de que el libro no es nada sagrado. O sea, no. El primer error, desde mi punto de vista, es que los libros no son objetos sagrados. Y que, en primer lugar, son una mercancía. Están en el mercado para ser consumidos. Y requieren de consumidores. Entonces, si ustedes van a las librerías, van a encontrar a veces portadas muy llamativas sobre libros que plantean cosas distintas a lo que la portada. Porque pues, la portada, más bien la primera de forros, porque también la primera de forros es un espacio publicitario. Entonces tiene que atraer visualmente al lector. Entonces un lector puede consumir, o sea, comprar un libro por la primera de forros. Ya si sabe algo de estos secretos, pues se va a la cuarta de forros para enterarse más, si es que trae cuarta de forros, con algún planteamiento de qué trata el libro. Y así, paulatinamente, fui avanzando hasta llegar a lo que, lo voy a decir rápidamente. Hay muchos tipos de libros, contenidos. Hay unos libros que tienen contenido histórico, otros contenido teórico, otros contenido metodológico, para separarlos en tres grandes bloques. Si la información es histórica, pues no toda la información histórica le interesa a todo mundo. Entonces, se puede ir tras libros que contienen información histórica sobre un periodo o sobre un personaje. Entonces, ¿qué intención tengo? Ya define, en cuanto a la información histórica, qué libro voy a leer. Si me interesa la cuestión teórica, pues elegiré otro tipo de libros. Y la metodológica, otro tipo de libros. Pero si se elige un libro de filosofía, por ejemplo, hay que distinguir estos tres tipos de información. La información histórica que contienen, la información teórica que contienen y la metodológica. Por lo regular, este tipo de lectura metodológica está muy descuidada. Se hacen resúmenes, síntesis sobre los... Y se refieren a qué es lo que contiene el libro como información teórica o histórica. Ya la histórica, digamos, es la que más se promueve desde las primeras letras, ¿no? Hacer un resumen con la información de qué es lo que más te llama la atención. Ya buscar argumentos que tienen que ver con la teoría. A ver, ¿cuál es la conclusión a la que llega el autor? ¿De qué premisas parte? ¿Cuál es su línea argumentativa? Eso ya muy pocos lo hacen. Y la pregunta que yo he procurado siempre plantear es, bueno, ¿y cómo le hizo el que escribió el libro? ¿Cómo se hizo este libro y cómo tú puedes hacer un libro? Y es la parte metodológica. ¿Cómo hacer? Y creo que este tipo de lectura marca a los lectores porque se ven obligados a ir a escribir. Entonces ya resulta difícil leer sin escribir. Tengo que hacer algo. Aunque sea imitar en el hacer al escritor que estoy leyendo. Y en este imitar haciendo lo que veo que sabe hacer el escritor, pues yo voy también internalizando un quehacer, un método, que después puede ser para construir textos históricos o textos teóricos. Pero lo importante es saber hacerlo. No ya decir qué dice el libro, sino cómo se hizo el libro. Y es la parte formativa en la lectura de un libro. O sea, ya está bien, la información es importante, pero muchos se quedan en asimilar, digamos, absorber la información y repetirla. Bueno, pero ¿para qué? Si la voy a repetir, pues mejor aquellos a los que les repito que lean el libro, ¿no? Está mejor ahí planteado. Y entonces se vuelve como un ethos de un lector decir cómo él aprecia la construcción del libro que está exponiendo y cómo lo expone de las dos únicas formas que uno puede demostrar que uno ha comprendido un texto. Es hablando sobre él y escribiendo sobre él. Entonces, obligado es el decir como el escribir. Entonces, ya una lectura en términos, digamos, de más habilidad, uno va descubriendo que uno no puede leer sin escribir. Porque finalmente, uno lee textos escritos, ¿no? O bueno, ya hay textos hablados. Los audiolibros es otra manera. Y con esto me voy a referir a algo que también Anaí mencionó. Hay muchos tipos de lecturas. Los libros o los textos están en distintos soportes ahora. Pero se comete en el acto de escribir y comprender un texto, se cometen muchos errores. Se piensa que en todas las épocas la lectura fue la misma. Entonces, ¿cuáles son las prácticas lectoras a lo largo de la historia? Los filósofos tenemos la oportunidad de ver la sorpresa de Agustín cuando vio a su maestro, que después lo reconoció como tal, leyendo en voz, en silencio. Porque la práctica de leer en silencio, pues era desconocida. Todo se hacía en voz alta. Entonces, si uno iba a un lugar a donde había lectores, todos estaban en voz alta repitiendo lo que se encontraba en el texto. Paulatinamente se fue eliminando la técnica lectora hasta llegar a lo que ahora hacemos, que incluso no hay que mover los ojos, no hay que mover el cuerpo, ¿sí? No hacer ademanes. O sea, aquellos que leen textos de cómo mejorar su lectura van a encontrar con que casi el cuerpo debe estar inerte. Una vez fui a una biblioteca pública que me gustaba asistir a la Gabino Barreda, en la casa donde hoy está el Museo de Colonial, ahí en San Pedro, y junto a mí estaba un alemán. Me atreví a hacerle una pregunta de por qué me sorprendió. Dice, quiero ver cómo leen los mexicanos. Digo, bueno, aquí no lo vas a ver porque aquí somos poblanos. Y hicimos buena amistad. Y vi, bueno, le hice la pregunta porque tenía una hoja de papel en blanco lleno de rayas. Y le digo, ¿y eso qué es? Y me dice, estoy tratando de comprender el acto lector de los que vienen a esta biblioteca. Ay, ¿qué es? Mira, esta es esta silla, y me señaló la persona. ¿Qué hace esa persona mientras está leyendo? Y hay que fijarse en el trasero. Digo, oye, ¿cómo? Sí, sigue el trasero. Y vas a ver que se mueve para acá, luego se mueve para allá, se levanta, camina. Entonces tú, yo pinto nada más la raya de la trayectoria del trasero. Y entonces, de cada víctima, tenía su mapa de ruta del trasero. Y la hoja estaba llena de rayas por acá y por allá. Y me dice, mira, es el caos. Entonces, no se pueden concentrar porque el trasero no está concentrado en el acto de la lectura. Y le digo, ahora me vas a salir con que se lee con el trasero. Y me dice, efectivamente. Bueno, me llenaba me sorprendía cada vez. Y yo decía, pues no tiene, no está equivocado, ¿no? Entonces, disciplina lectora. Ahora, ¿qué he encontrado? Con que hay grandes escritores que eran caóticos en el escribir. Escritores que hacían obras que ahora resulta difícil por la magnitud de que haya lectores. Son obras de, por ejemplo, el Quijote. Dudo que el 1% de la población lo haya leído completo. ¿Sí? Dudo. Que sí, se lee por partes y bla, bla, bla, bla. Y pero muchos, al buscar cómo es que escribían, y que habían sido lectores, dice, bueno, uno se sentaba en su cama, que estaba llena de libros, y ponía en sus rodillas una máquina de escribir. Y ese era su método para escribir. Cuando uno da recomendaciones a los lectores, no a los escritores, no, tiene que ser un espacio con cierto orden, con ventilación, puros cuentos. Todo mundo lee de manera distinta y esas reglas, bueno, son generales, pero son ideales. Gonzalo, tú lo dijiste, hasta en las peores adversidades leías y no lo leías con las cosas que se dice que deben existir como atmósfera. En el camión. Exacto. Y además decían, es que no se puede, no se tiene que leer en el camión porque vas a dañar tus ojos, ¿no? En fin, yo igual, era un momento en el que tenía que aprovechar, ¿no? Y el viaje en el camión, de aquellos urbanos que casi no tenían amortiguadores y uno iba saltando. Pero en fin, entonces descubrí que los libros no son sagrados, que sirven a los intereses de los lectores, que depende de qué intereses tiene el lector, es la lectura que del libro se realiza. Un libro de filosofía puede leerse antifilosóficamente. Un libro de una novela, un poema, puede leerse filosóficamente. Entonces, los libros dependen de la intencionalidad del lector. Y termino. Hay una intencionalidad para divertirse. Los libros son muy divertidos. Pero los libros también sirven para estudiar. Y los libros sirven para investigar. Entonces, si tomas un libro para divertirte, pues diviértete. Ya difícil resulta cuando se hacen análisis dejar de ser analítico. No, a ver, ¿cómo está eso? Yo mismo me reprocho, digo, si tienes que leer la novela nada más por el placer de leerla, pues ya estamos, yo en lo personal estoy ya buscando esto y aquello, y no disfruto, como a veces no disfruto las películas por estar analizándolas, ¿no? Entonces, se pierde mucho en esto, pero concluyo. El libro, el texto, fue escrito por alguien. ¿Con qué intención escribió? ¿En qué contexto? Ese libro, ese texto me llega a mí. Soy el lector. ¿Por qué voy a leer este libro? ¿En qué contexto lo estoy leyendo? No es el contexto del escritor. Y entonces uno empieza uno a problematizar el acto lector hasta casi casi convertirse en un hermeneuta, ¿no? Profesional. O sea, depurar la interpretación de tal manera que efectivamente nos permita situarnos en las chanclas del escritor para comprender su mensaje. Ya después le puedo hacer pedazos. Puedo decir me gusta, no me gusta. Pero primero, ese es mi punto de vista, está la responsabilidad ética de comprenderlo. Y por lo tanto, todas las lecturas posmodernas, pues son puras vaciladas, ¿no? Porque omiten una parte importante de la historia de los textos. No, es que yo así lo interpreto. Ah, bueno, está bien, ya ni discutir. Pues cada quien lo interpreta como quiera, ¿no? Y hay libros dañinos, ¿eh? Hay libros, hay lecturas, hay personas que leen un solo libro y los han dogmatizado a tal grado que ya no se salen de ahí. Entonces los libros también provocan mucho daño. Hasta aquí mi reflexión. Ay, por cierto, Anaí, oye, qué guapa te ves. Deberías de brindarnos tu presencia más seguido. Pues muchas gracias. Pues yo pedí la palabra porque me voy a tener que ausentar del programa, lamentablemente. Pero bueno, siempre agradeciendo el diálogo, la conversación con ustedes. Y bueno, les voy a mostrar la portada del libro que les comentaba, que fue el que leí a los 12 años. Ya ves, se ve, aquí está. Bueno, entonces, Fue en el milenio pasado. Exactamente. Sí. Bueno, sí, ha dicho cosas muy interesantes, Toño. Por ejemplo, la diversidad, ¿no?, de los libros, la infinitud. Por ejemplo, en mi caso, que me dedico a la literatura, sí, evidentemente es imposible abarcar o leer, por ejemplo, todas las novelas, ¿no? O sea, esa infinitud, o por ejemplo del intento de la clasificación, les comentaba, ¿no? A mí me interesa la crítica literaria, pero esas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, ya yo mencionaba, bueno, yo inicié muy joven, en mi adolescencia, ese interés. Y bueno, sí, en la licenciatura o quizá en la prepa, en la filosofía, cuando te hablan sobre Aristóteles. Y bueno, además sí puedo decir que soy una persona muy curiosa, eso sí. Entonces, en las clases yo no me quedo con lo que dice el profesor. O sea, siempre iba, sí, ya no soy alumna, siempre iba y buscaba más. Y por ejemplo, en las clases de filosofía de la preparatoria, pues buscaba más información sobre Aristóteles, las clasificaciones, sus taxonomías. Bueno, entonces, sí, ya centrada en el interés sobre la literatura, pienso esta cuestión interesante sobre el número infinito, ¿no? O sea, es una infinidad de formas, de géneros. Por ahí Borges tiene un cuento sobre las bibliotecas, sobre sus formas matemáticas, cómo sería una biblioteca con libros infinitos, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo me quiero despedir así, invitándolos a leer, a formar círculos de lectura. Hubo un programa que hicimos sobre literatura y política, e invitamos a los radioescuchas a formar círculos de lectura y que nos platiquen qué eligieron. La elección puede ser por intuición, porque me gusta la portada, porque me gusta el título, todo eso nos gustaría saber. Y bueno, yo me despido, gracias, espero verlos pronto, buen día. Antes de que te vayas, ya se fue. ¿Qué pasó? Ya está acordado el tema para la charla con Paola, nocturna, y ahora que se está hablando de lectura, finalmente acordamos que el título sea la lectura dramatizada como recurso didáctico. Entonces, para hacerle promoción, la lectura dramatizada como recurso didáctico. Y bueno, en esto Paola ya tiene experiencia y a ver qué nos enseña, ¿no? Sí. Entonces, a ver si también... Ah, bueno, tú ya te comprometiste a participar, ¿verdad? Sí. Anaí. Sí. Ok. Gracias y adiós. Suerte. Adiós. Ya nos quedamos. Otra vez. ¿Quién sigue? Polo. Roberto. Falta Roberto, pero ya estamos a punto de 9 minutos. Ahora, Roberto, aprovecha. A ver, ¿qué puedo decir en 9 minutos? Algo que de alguna manera, por ejemplo, cuando nos llegaban niños con problemas de lectura, por ejemplo, estoy hablando desde la cuestión psicológica, siempre nos preguntaban los papás, bueno, ¿por qué mi hijo no le gusta leer, no? Digo, por poner algo práctico, porque tiene que ver mucho también con la forma en la que, por ejemplo, yo ahorita escuché a Anaí, escuché ahorita a Gonzalo, te escucho a ti, Toño. Soy el único que quizás no entraría en el grupo porque no soy... O mi gusto por la lectura no es tan grande como la de ustedes, digamos, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Quizás un poco también a los ejemplos, ¿no? Es decir, que cuando uno tiene influencias, llámese un maestro, amigos, llámese quizás la lectura, la portada de algún libro, no sé. Esto hace que uno como que se inspire y diga, bueno, ¿qué es esto de agarrar un libro, hojearlo, ver su contenido y comenzar a viajar? Porque los libros que he leído, que en algunos casos han sido, por ejemplo, libros de texto gratuito, libros que mis primos casi casi donaron, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, yo tengo un libro de texto gratuito de 1983, que era uno rojo grandote. Es más papel que tinta, ¿no? Esos libros. Primos, ahora sí que casi me... Ahí tengo dos, ¿no? Y venían con dibujos, ¿no? Y son cuentos. Incluso quise un día escanearlos, pero son tan grandes, o sea, que no caben en el escáner actual, ¿no? Y... digamos que esos fueron como que mis primeros acercamientos a las fábulas, a los cuentos, ¿no? Entonces, fue más esta cuestión escolar, ¿no? La que me hizo acercarme a un libro que por parte de quizás una familia o un maestro, porque los maestros que tenía, pues, así que dijeran, uff, ¿cómo leían? Pues, no, se notaba que no, ¿no? Al momento de leer en voz alta, ¿no? Mis papás, pues, no tenían el tiempo quizás porque, pues, trabajaban todo el día, y con quien nos dejaban encargados, pues mucho menos, ¿no? Porque nos cuidaba una señora. Y pues no, era los quehaceres, era, bueno, sus hijos, era los videojuegos, era la calle, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Entonces, ese acercamiento quizás podría decir que la primera vez que relacioné un hecho con un libro fue el diario de Ana Frank. Porque mientras lo estaba leyendo, fue lo de las Torres Gemelas. Inclusive, el último día, el día de la entrega del reporte, con la maestra Teresita de Jesús allá en la Lázaro, nos los pidió para exactamente el 11 de septiembre del 2001. Entonces, como buen estudiante que deja todo al último, y porque pues está muy, muy pequeño el libro, ¿no? Lo comencé a leer unos días antes, pero digamos la parte donde comienza a hablar, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y cómo fue perseguido ella y su familia y todo lo demás. Lo estoy leyendo en la madrugada, esa vez no dormí. Y mientras estaba haciendo el reporte, ya en la mañana, a máquina de escribir todavía, en ese entonces, no tenía computadora. Tenía el noticiario como buena niñera, ¿no? La televisión en aquel entonces, en el 2001 hablo de esto. y estaba una programación de un programa X, no me acuerdo cuál era, y de repente llega el noticiario de Televisa, todavía me acuerdo, y dicen, hay un avión que chocó contra una de las Torres Gemelas, ¿no? Y entonces comencé a relacionar la emoción que tenía Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Que era el miedo, la incertidumbre, porque se habló de muchas cosas en ese momento, ¿no? Incluso el trayecto de mi casa a la preparatoria, la sensación fue extraña porque pues todos estaban hablando de esa noticia, ¿no? Y la palabra común fue guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, ¿no? Entonces, quizás no tuve este contacto con un libro, pero mi experiencia ha sido más escuchando historias, ¿no? De muchas personas. He tenido la suerte de que si me siento en un parque, un desconocido llega y me empieza a platicar una historia de su vida o la del vecino o de quien sea. Y entonces esa vez me fui a sentar al Zócalo porque llegué temprano, ¿no? Para ir a imprimir. Y mientras me estaban encuadernando las hojitas, me senté y me estaba diciendo, creo que se va a acabar el mundo, me decía. Esta guerra va a empezar y aquí ya fue el fin, ¿no? Decían que era el año pasado, el año 2000, pero no, ahora vino a ser unos meses después. En fin, y todo el discurso era a partir de ello, ¿no? Y leyendo lo de Ana Frank, a mí me permitió pensar que, bueno, a pesar de la guerra, pues podría haber algo distinto, ¿no? Y de ahí, bueno, ya leía Fromm y leía varios que estaban relacionados con la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que mi primer acercamiento hacia un libro fue, pues digamos, la parte escolarizada, ¿no? Cosa que no fue quizás tanto por gusto, pero que sí me mostró otra ventana, ¿no? Hacia otras realidades. Y es cierto, ¿no? El texto, cuando nada más se lee de corrido, pues sí, queda mucho la interpretación, ¿no? Inclusive, esa interpretación normalmente siempre es errónea, siempre es errónea. Sin embargo, cuando uno comienza a asociar las emociones, los sentimientos, entre otras muchas cosas más, y empieza, como bien decías, Toño, a comprender lo que el autor quería decir, entonces toma por completo otra perspectiva a una lectura, pero sí tiene que ver mucho o el gusto o la misma experiencia, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ese es uno de los libros de los que podría platicarles, ¿no? El diario de Ana Frank, pero sí fue mucho por esta parte académica, ¿no? Y pues conjuntado con esa experiencia del 2001. ¿Cómo ven? Creo que ya estamos llegando al límite del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí dice menos de un minuto, ya. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope Ya regresamos al programa y Estamos compartiendo experiencias sobre la lectura, Toño y sus experiencias sobre el Baldor, ¿no? Famosísimo libro de álgebra, y que prácticamente a muchos les rompió la cabeza, con eso me incluyo, ¿no? Durante la secundaria, primaria y parte de la preparatoria. Ay, yo tenía un repudio a las matemáticas, como no tienen idea. Pero después se fue aminorando gracias a esta práctica de la lógica, ¿no? Que es prácticamente el método por el cual el filósofo habla. El filósofo, si no tiene lógica, no puede tener un discurso que sustente su filosofía, ¿no? Y creo que de estos libros prohibidos de los que habla Toño, y que muchos no, pues igual, ¿no? Dicen que son un daño, o incluso también han sido elogiados de aquellos libros. Hay muchos del Marqués de Sade, ¿no? Y el Marqués de Sade, que forma parte de una literatura entre filosofía, ¿no? Y literatura que nos deja enseñanzas, ¿no? Y ya de ahí hay una cantidad de lecturas, ¿no? Por ejemplo, también está... Yo recuerdo que también en algún momento de mi infancia se me presenta un libro que era como la antítesis de la Biblia, ¿no? Ahorita recordando, era de Warcraft, ¿no? No recuerdo el nombre, pero ese tipo de lecturas también me llamaba mucho la atención, ¿no? Oscuras, negras, cuentos. Y luego, ya de adulto también sigue acuñándose ese tipo de experiencias, ¿no? Experiencias, perdón, en los que, pues, tratas de leer aquello que no te permitieron de niño, ¿no? Y esas lecturas prohibidas, ¿no? Que incluso, así como el Marqués de Sade, pues, te llevan a otras medio raras. Y hay cosas que, por ejemplo, ¿no? Que un libro interesante que me llama mucho la atención es Los pecados capitales, ¿no? Siete pecados capitales, pero no el del autor latino, sino Milrod Pavic. Es un libro que te enseña, o más bien dicho, un libro que te da una experiencia nueva, ¿no? Como esta experiencia de no saber si estás participando en el libro o no, ¿no? Porque es interesante la lectura. Es muy recomendable. Ahora bien, Toño habló de algo muy importante que me parece fascinante, de las formas en cómo lees. Nunca me había puesto a pensar en eso, de cómo mueves la cola cuando lees. y tampoco de cómo haces las lecturas, ¿no? Cuando las disfrutas, incluso tu rostro cambia. Yo también a veces, algunas veces cuando estaba haciendo mi tesis, me ponía a ver como entretenimiento la forma de cómo leían los demás, ¿no? Y sí, había gente que muy, muy, muy bien parada, ¿no? Siguiendo pues el método que nos enseñaron para leer. Pero me fijaba sobre todo en las expresiones de los rostros, ¿no? Había quienes hacían, de repente fruncían el ceño, como que no les convencía, ¿no? Y eso me llevaba a pensar, ¿qué pensaban, no? Cuando estás leyendo, ¿qué piensas? Es una experiencia diferente. Los libros te enseñan a pensar de otra manera, ¿no? Te abren un mundo de posibles, soluciones a problemas, incluso te muestran problemas que no sabías que existían, entonces ahí está el asombro. Y creo que dentro de esas experiencias, la mayoría de libros que he leído, que no son muchos porque ya les dije, ¿no? O tal vez sí eran muchos, pero no me acuerdo de todos. De un autor que sí me acuerdo y que creo que se acuñó también en mi forma de preferencia, sobre todo, en mi forma de ver el mundo, es Carlos Fuentes. Leí un libro que se llama La región más transparente. Yo no había leído a Carlos Fuentes en la infancia nunca, porque pues, a pesar de que es un autor sumamente conocido, ¿no? En el ámbito literario, por lo menos de México, no había leído su obra porque no tenía yo mucho contacto con literatura. El chiste es que estaba leyendo filosofía, ¿no? Y dentro de la filosofía, dentro de ese libro de filosofía, que no me acuerdo cuál es, había una referencia hacia Carlos Fuentes y la región más transparente. Entonces dije, a ver, voy a leer. Y me fascinó la forma en cómo la novela de Carlos Fuentes se fue desarrollando, ¿no? Porque prácticamente es una narrativa del mexicano, ¿no? Y de México, Ciudad de México, en donde es, prácticamente se desarrolla la historia, ¿no? Es una historia que hace ensayo sobre la condición del mexicano, la existencia, la identidad del mexicano, y creo que es un libro muy recomendable también. Y esta experiencia de leerlo también me enseñó una forma de leer los libros, ¿no? Como dice Toño, el hecho es que tú lees, ¿no? A lo mejor lees moviendo la cola, no moviendo la cola, frunciendo el ceño, no frunciendo el ceño, pero lo importante es comprender el libro porque, como bien lo menciona, al principio son palabras entrelazadas sin sentido, pero que toman sentido cuando te interesas por él, ¿no? Entonces, el leer La región más transparente me hizo comprender también de lo que hablaba el autor del otro libro. Y ahora hago mis lecturas de esa forma, ¿no? Hay cosas que no conocemos, entonces trato por lo menos de tener una idea de qué es lo que se dice. Y recuerdo que leí un ensayo de filosofía de Leopoldo Sea, de la filosofía americana como filosofía sin más, latinoamericana como filosofía sin más, al principio en la carrera, y ahora lo estoy releyendo y creo que salen a la luz nuevas cosas, ¿no? Porque a lo mejor ahí era como dijo Coyomani, que más por cumplir que por otra cosa. Aunque sí me fascinó, son temas que fascinan, que intrigan y que sobre todo, pues, forman parte de tu interés. Y aún así, cada vez que lees un libro nuevamente, te saca cosas, ¿no? O sea, hay referencias. Es decir, los autores de los libros, y como los mismos libros no están aislados, ¿no?, del mundo, ni están aislados de otros autores, ni están aislados de experiencias. Entonces, esas experiencias nos hacen como identificarnos con los autores o con la forma de pensar de los autores y con la misma historia, ¿no? Entonces es por eso que en nuestro caso, ¿no?, que nos fascina la lectura, quedamos atrapados a lo mejor en algún momento en la lectura y no vemos alrededor, ¿no? También eso es lo que veía yo cuando analizaba a los lectores, ¿no? Estaban tan concentrados que se les escapaba por momentos la realidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo parte de mi tesis, vino el temblor, el terremoto, ¿no?, del 2017, si no mal recuerdo, en 2017, y a mí me tocó vivirlo prácticamente en el segundo piso de la Biblioteca de Filosofía y Letras, en el edificio, no recuerdo cuál es el edificio, pero el chiste es que tuve que bajar, y fue un momento en el que yo estaba leyendo, pero en ese break que haces, ¿no?, de que se te cansa la vista o que tienes una idea, me paré, me puse así y entonces vi las ventanas y sentí el estruendo, ¿no? Pero todos los demás estaban tan entrados en su lectura que no pudieron sentirlo. Entonces yo agarré mis cosas y alguien gritó en ese momento, está temblando, pero yo agarré todo, tenía mi laptop, tenía mis libros, entonces lo cogí, los metí en la mochila, todavía me dio tiempo y salí corriendo. Y los demás salieron así, sin sus libros, sin nada. Y la verdad es que esa experiencia me queda marcada porque después de 2 o 3 días dejaron entrar a las personas por sus libros, ¿no?, y por las cosas que dejaron olvidadas ahí, porque son edificios bastante antiguos, más bien dicho, llamarlos viejos, ¿no?, que sí sufrieron algunos daños en ese temblor. Ese edificio no sufrió tantos daños, pero lo cual me hace pensar, ¿no?, que cuando uno lee también se aparta del mundo. Yo ahora que soy padre, estoy leyendo, y cuando leo trato de hacerlo aislado, ¿no?, pero no puedo aislarme del mundo porque están dos de ellas que, como siempre, llegan y me dicen, papá, entonces tengo que atender y luego regresar. Es difícil hacerlo, pero no imposible, y creo que ahora es una forma de leer distinta. Tengo que buscar nuevas formas para poder comprender la lectura, y creo que como lectores y también los libros, lo que guardan, son esas enseñanzas, ¿no?, de cómo acercarte a ellos, ¿no? Decía Toño que hay libros que somos ignorantes, ¿no? De nosotros los lectores de muchas otras obras literarias. Hay libros que no hemos leído y que están prohibidos leerlos, pero cuando hace la pregunta, ¿qué es un libro? ¿No? Nos podemos dar, o nosotros hacer una respuesta, ¿no? en nuestra cabeza y expresarla a partir de las experiencias que hemos tenido con ellos. Para muchos a lo mejor sería un libro, algo que sirve para acomodar o poner, nivelar algún mueble. Para otros sería algo que, como Anaí lo dijo bien, le gustaría que se llevara a la tumba, algo sagrado. Para otros sería algo que solamente te ayuda, es un utensilio que te ayuda a formarte como persona, o es un instrumento que te ayuda a conseguir lo que tú quieres. Sin embargo, libros son y siguen existiendo, y creo que no dejarán de hacerlo por mucho tiempo, aunque tengo mis reservas a eso, con temor a equivocarme, seguirán existiendo porque, como lo dije en algún momento, son parte de nosotros, ¿no? De lo que pensamos, de nuestros pensamientos más ocultos que salen a relucirse y que se descubren solamente cuando alguien llega y lo toma, ¿no? Del estante en donde está o del lugar en donde está, lo descubres. Entonces, esos pensamientos oscuros que tú tienes, te encuentras con otros pensamientos que están expresados en ese libro, y o no llámese oscuros, ¿no? Sino reprimidos, podría decir, ¿no? Que se reprimen y que, como dicen, está bien pensarlo, pero no hacerlo, ¿no? Entonces el autor puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho. Y incluso esos oscuros pensamientos o pensamientos reprimidos han hecho revoluciones, ¿no? Han dado pie o pauta para hacer revoluciones. Entonces, y yo creo que por eso ahí está el meollo del asunto, cuando se trata de censurar un libro, ¿no? O la obra de algún autor o algún autor incluso, ¿no? Y dentro de esos libros, llamándose prohibidos, podríamos ver ese tipo de ideas, ¿no? Revolucionarias, o tal vez ideas que no van a formar parte del común, ¿no? De la sociedad, pero que cuando llegan, se quedan en las personas que sí pueden hacer un cambio. Hay libros, hay un ensayo de un terrorista que ahora el nombre del terrorista era un matemático que se llamaba que tiraba bombas a las universidades y a los aeropuertos, que estaba en contra de la tecnología. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero ese ensayo ha sido prácticamente borrado de la Academia Universitaria de Estados Unidos, porque ahí es a donde nace, pero que ahora se retoma del lado de los ecologistas, ¿no? De estos ecologistas y también de algunas sociedades civiles que tratan de ir en contra de ciertas cosas, ¿no? Este tipo de pensamientos que tanto se pueden censurar y que tanto no, es un ejemplo de aquellas ideas censuradas, ¿no? Y que en algún momento también la censura, en algún momento de la historia, se dio del lado de la religión y también de las ideas que no eran tanto religiosas, ¿no? Podríamos ver ahí obras de Aristóteles, Platón, pero también obras de los judíos, ¿no? Que fueron censuradas, ¿no? En algún momento el cristianismo también fue censurado y que ahora forman parte del común, ¿no? Y del grueso de esta cultura humana, ¿no? Y a esto me refiero con las ideas, ¿no? Cómo te encuentras con ellas a través de los libros. Tal vez los libros son eso, ¿no? El medio de comunicación de las ideas más profundas de los seres humanos y de los pensamientos. Y creo que con eso quiero cerrar para ver qué es lo que nos dice Toño. Toño. Muchas gracias. Dice Coyomani que él no es un buen lector. Y yo le digo que eso es falso. Lee otras cosas que no pueden ser llamadas libros. Pero como psicólogo, tiene que leer signos los signos que los pacientes que acuden a él se presentan. Hoy no lo veo, bueno, no vemos a Coyo, pero seguramente no está cubierto con una gorra, no tiene bufanda, probablemente esté en cueros, y por eso no sale en la pantalla. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué estamos como estamos? Porque hemos interpretado, o sea, leído signos atmosféricos, ¿no? Entonces, se leen signos atmosféricos. Y respondemos a esa lectura cubriendo el cuerpo o no. Y así, por doquier, hay signos que se tienen que interpretar, se tienen que leer. De ahí el desarrollo de la semiótica, que efectivamente llama la atención en el hecho de que todos, sin exclusión de nadie, somos interpretantes. ¿De qué? De signos, o sea, somos lectores. Unos lectores son más hábiles que otros, pero todos leemos e interpretamos. ¿Hay interpretaciones erróneas? Por supuesto, yo creo que todos los días nos equivocamos. Parece que va a llover, saco mi paraguas y regreso a mi casa y no cayó ni una gota. Nada más saqué a pasear mi paraguas, ¿no? Es lectura. La ciencia está llena de interpretaciones erróneas. La ciencia se ha desarrollado por los errores que se han cometido y que se han corregido o intentado corregir. La vida de cada uno de nosotros está ricamente llena de errores. Y la experiencia es eso. Cometer errores y saber que ese camino no puede ser. Bueno, si es que uno no quiere ya volverlo a transitar. Y no sé, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué cometemos errores? Porque somos ignorantes, no tenemos nunca toda la información disponible. Y tratamos de cubrir nuestra ignorancia, pues leyendo y nutriéndonos de la experiencia de otros. Y aquí se puede caer en un error, desde mi punto de vista, garrafal. Depender de los libros y no reflexionar lo suficiente sobre la propia experiencia. La sabiduría no viene nada más de los libros. Viene de nuestra propia experiencia, porque nuestra propia experiencia está definida por las relaciones que tenemos con otros. ¿Y qué es lo que los autores de los libros plasman? Pues entre otras cosas, las relaciones que ellos tuvieron con personas en su contexto, observándolas, viéndolas, interpretándolas, viendo qué pensaban, qué visión del mundo, qué visión del hombre, etcétera, etcétera. ¿Qué concepción de la belleza? Hasta yo lo veo en las novelas. Las novelas son ricas porque plantean infinitas relaciones. Entre todos los personajes que aparecen, están definidas por las relaciones que hay entre ellos. Eso lo observó el escritor. Dijo, no, aquí hay algo importante. Y eso es lo que hace, describir las relaciones de los personajes con otros personajes. Bueno, entonces, todos leemos, aunque no todos leemos libros. Y otra cosa que dijo Gonzalo. Hoy los libros ya están en otro soporte. La lectura en papel viene decreciendo. Ya la mayoría o muchos leen con en soporte digital. De mis amigos jóvenes, les digo, oye, ¿cómo quieres que te llegue el texto? ¿Una fotocopia del libro en Word o en PDF? No, en PDF. A mí, sinceramente, me cuesta mucho trabajo leer en PDF y en celular menos. Pero ahí las nuevas generaciones están habilitados para leer así. ¿Por qué? Pues porque lo hacen todo el tiempo. Entonces, Gonzalo, eso que tienes atrás, que son libros en papel, esos sí van a ir desapareciendo. Porque incluso forma parte de las campañas de ecologistas la protección de los libros. Si los libros, la protección de los árboles, perdón. Y si los libros tienen que ver con los árboles, con la poda de los árboles, pues entonces pronostico que en poco tiempo, no más de 20 años, y además así se ve las crisis de las editoriales, es un hecho, ¿sí? Cada vez se venden menos libros en papel. Hasta las librerías tradicionales ya tienen audiolibros, unos se venden en línea en los textos en PDF. ¿Sí? Si uno ya no los quiere ir a comprar, y porque además tienen una ventaja mayúscula. El libro ese que tienes atrás, Gonzalo, que quisiera leer, voy, me lo prestas, y mientras yo lo lea, nadie lo puede leer. Mientras que un libro electrónico puesto en una biblioteca, como por ejemplo tenemos en México el Árbol de los Mil Frutos, una pequeña biblioteca, un libro puede ser usado por N lectores. Siempre está el libro ahí. Entonces, es la ubicuidad es una ventaja que no tienen los libros con el soporte de papel. Entonces, eso también obliga a una nueva relación con los libros. Y algo importante, la lectura tiene un costo. Voy a leer este libro que me va a llevar 2 horas. Bueno, además de lo que cuesta el libro, 100 pesos, por ejemplo, debo agregar lo que cuesta el tiempo invertido para leerlo. Si yo cobro 200 pesos la hora e invierto 2 horas para leer, además de lo que me costó el libro, que son 100 pesos, debo agregar 400 pesos que no voy a ganar, pero que voy a invertir en la lectura de un libro. Por eso es que la lectura debe promoverse entre los jóvenes, cuando el tiempo no tiene un costo alto. Pero una persona responsable, por ejemplo, de una empresa y que gana 800 pesos la hora, estoy inventando los datos. Si va a leer un libro son 1,600 pesos, porque no va a ganar en 2 horas eso. Más los 100 pesos que le costó el libro. Mientras que un chavo que no tiene su hora, tiene que disfrutar, ¿no? Entonces, no cobra por el tiempo consumido. Entonces, es el momento de promover en ellos la lectura, porque más adelante, Gonzalo, que se case, que tiene que atender a un niño, y ya sabe que la lectura ya tiene un costo mayor. O 2 niñas, ¿no? Ya una hora de lectura hoy, Gonzalo, para ti, implica un costo mayor que hace 10 años. Entonces, son las variaciones en cuanto a que se deben tomar en cuenta para comprender qué implica la lectura. Y además, aquí solamente menciono un libro que también me ha ayudado mucho. Se llama ¿Cómo leer un libro? El título ya, ¿cómo leer un libro? Está apuntando a la cuestión metodológica, ¿cómo hacerlo? El autor es Mortimer Adler, que cuando yo leí el libro tenía 20 años dando un curso que se llamaba de artes allá en los Estados Unidos. Y se dedicaba solamente a leer libros con los estudiantes. Solamente eso. Y en un periodo leían un libro de geografía, en otro un libro de historia, en otro un libro de matemáticas. O sea, en 20 años, el tipo había leído todo tipo de libros. Y llega a una extraordinaria conclusión. no hay un estándar de lectura. Ese es un error. No puedes leer historia como si leyeras libros de matemáticas o a la inversa. En el sistema escolar se pretende enseñar a leer leyendo literatura, poesía. Pues la física no se lee así, no se puede leer como si fuera una novela o si fuera una poesía. Entonces debe haber habilitación específica para cada tipo de lectura, porque cada objeto de estudio, si define su propio método de investigación y por lo tanto sus métodos para comunicar sus resultados, el lector tiene que saber interpretar el texto bajo los métodos con el que fue escrito. Entonces, ¿cómo leer un libro? Pues depende de qué libro sea. Y un libro de filosofía, yo decía, se puede leer antifilosóficamente. Sirve nada más para obtener información y repetirla, ¿no? Un libro, una nota de sociales puede ser leída filosóficamente, buscando preguntas que expliquen por qué. Hay personas que se conducen, pues, como las notas de sociales lo señalan, ¿no? Que personajes de alto poder adquisitivo y describen el vestido de las señoras, las viandas que se comieron. Una lectura que parece de un evento superficial, si la lee un filósofo, creo yo, o alguien que tenga una mirada filosófica, va a encontrar muchas preguntas sobre esa nota. Entonces, no necesariamente quien lee libros de filosofía los lee filosóficamente. Y no porque alguien está leyendo la sección de sociales de un diario, de un periódico, no está realizando una lectura filosófica. Porque con esto termino. ¿Qué tipo de lectura depende de la intención del lector? Un poco sobre los tipos de lectura. Y ahorita que comentabas lo de los signos y todo lo demás. Por ejemplo, a mí en los últimos años me han llamado mucho la atención las cuestiones metodológicas o técnicas, en algunos casos, bueno, siendo más específico. Y casualmente en la universidad me tocó hacer un texto técnico, que es dificilísimo hacer un manual, ¿no? Cualquiera diría, nada más hay que poner inscripción. No, es... O sea, el método para hacer un manual es dificilísimo. Lleva mucho tiempo. Ahora entiendo por qué un curso cuesta tan caro, ¿no? Sobre todo para las empresas. Pero la manera en la que expones y la manera en que lo interpreta la persona siempre va a ser distinto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y es, por ejemplo, en la cuestión psicológica, donde a veces, por ejemplo, uno en entrevista, no es que lo tenga prohibido, pero hay que aprender a discriminarlo, ¿no? Que es la interpretación, porque la interpretación más importante es la de la persona cuando se escucha a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio de escuchar también es pienso que es un ejercicio de lectura, ¿no? El escribir también es un gran ejercicio de lectura. Hay muchos que ya escriben con el teclado del celular o con una computadora, pero ya son muy pocos quienes escriben a mano, ¿no? O con letra cursiva. Yo le apenas, por ejemplo, a mi sobrina de 9-10 años, me dice, mira, tengo un lápiz infinito, ¿no? O sea, con la punta de grafito muy gruesa, ¿no? Y dicen que es infinito, ¿no? Y entonces escribí su nombre con letra cursiva. Y me dice, ¡ay, se ve bien bonito! Le digo, no, pues se supone que tú ya lo deberías de dominar, ¿no? Porque desde el kinder, pues, hay ejercicios, ¿no? Círculos, L's, o sea, curvas, rectas, etc. Y me dice, no, ya no vas a hacer eso. Y digo, ¿qué? ¿Por qué? Porque mucho de la manera en cómo escribimos también es la manera en cómo interpretamos las cosas, ¿no? Y en este caso, también tiene que ver mucho con la cuestión de la lectura. Y pues sí, en eso tienes razón, Toño, ¿no? Hay diferentes formas de lectura. Inclusive en otros podcasts yo mencionaba que, bueno, siendo muy frío, el libro pues es una... Es lo que hoy podemos llamar portabilidad, ¿no? En este caso el libro pues, es de las ideas, ¿no? De historias, de dibujos, etc, etc. Pero pues hoy ha sido sustituido por una USB o una SD o una nube, ¿no? Entonces tú lo puedes llevar a cualquier lado. Es cierto, no se puede. Yo tampoco puedo leer en el celular, me cansa mucho, sobre todo porque si lo dejas en automático, cada rato está variando el brillo de la pantalla. Si lo dejas en un brillo normal, luego por alguna razón te da un flashazo el celular y te quedas casi ciego. Hay equipo para leer, que es, digamos, un fondo mate, un fondo casi casi amarillesco, ¿no? Para que resalte solamente el texto, pero están caritos, ¿eh? O sea, es un producto que no es tan accesible, ¿no? Como para decir, ah, pues voy a leer, pero ya ven, los chinos siempre dan otras, otras alternativas, pero digamos que de manera electrónica ya hay, ¿no?, sustituto de los libros. Aquí el detalle es el contenido, ¿no? Y el contenido ese va a ser tan peligroso, porque ahorita se me quedó mucho esto que dijiste al final, Toño, de algunos libros que son peligrosos, pero yo me preguntaba, bueno, ¿peligrosos para quién? ¿Para el papá? ¿Para el hijo? ¿Para la familia? ¿Para la colonia? ¿Para la ciudad? ¿Para el país? ¿Para el mundo? ¿No? Porque, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, ¿no?, de este cuate que era o que fue terrorista, por ejemplo, para mí como psicólogo es de, a ver, quiero ver cómo es, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Había una lógica? O sea, toda esta parte de sus métodos, ¿no? Para ver por qué era así, ¿no? Sin embargo, para otra persona puede ser como de, ah, voy a ver qué hizo y lo voy a repetir, ¿no? Que sería lo menos ideal, ¿no? Para otras personas puede decir, no, tengo miedo, no, yo no voy a leer eso porque no me gusta la violencia, ¿no? Y entonces, dependiendo de su contexto, de su vida, de, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho leer cuestiones de historias, de experiencias. Por ejemplo, a mí una que me encantó, igual por la cuestión de la escuela, tuve ese acercamiento, la de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ese cambio de escenarios para mí fue de wow, ¿no? ¿Cómo es que se va narrando, ¿no?, la misma historia desde varias perspectivas, ¿no? Y cómo cada quien de los personajes, digo, no quiero hacer spoiler, ¿no?, porque a lo mejor no lo han leído, pero cómo es que se ve distinto, ¿no? Y cómo es que nosotros interpretamos las cosas. O sea, Toño ve una cosa, tú, Gonzalo, ves otra, yo veo otra, de una misma experiencia, y cada uno va a dar algo diferente, ¿no? De respuesta, de interpretación, de información y quizás de desinformación. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un libro que inclusive te lo compartí, Toño, hace ya algunos años. Y yo la verdad ya me quería salir de la carrera de ciencias de la computación desde la primera semana, pero en una de esas ferias que venden libros de la UAP, me encontré con un librito. Ahorita no me acuerdo si lo tengo a la mano, pero por ahí se lo mandé a Toño en nombre del libro, y me costó 10 pesos. Ahorita no me acuerdo, pero creo que era algo acerca de la máquina. Ay, ahorita no me acuerdo bien el nombre. A ver si ahorita lo encuentro antes de que termine el programa, se los digo, ¿no? Pero es un libro pequeñito, pero habla de cómo fue la primera computadora, ¿no? Cómo fue hecha mecánicamente, y fue una calculadora. Y eso fue lo que me permitió a mí decir, ah, entonces la programación no es tan compleja como la maestra, que por cierto, ahorita debe estar trabajando en el TEC de Monterrey, pastelazo. No los quería explicar, pero lo hacía de manera tan fantástica y yo con mi imaginación lo vi tan complejo que cuando lo leí en este libro fue de, ah, pues está más fácil, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, esta maestra lo decía con una emoción y yo decía como, de, esto nunca lo voy a aprender, ¿no? Entonces, estas interpretaciones también pueden o no ayudar a que una persona quiera aprender o no, o leer o no, algo, ¿no? Entonces, quizás lo dice con tanta pasión, pero no sabes cómo le llega el mensaje a la otra persona, ¿no? Puede que le cree frustración, puede que le cree muchas otras circunstancias y menos la invitación a la lectura. Entonces, los libros pueden ser un peligro, sí, pero también puede ser una gran ayuda para discernir de primera mano lo que la otra persona te quiso, ¿no? Compartir, ¿no? A partir de su experiencia. Entonces, los libros, yo lo veo así de manera muy fría. Yo sé que hay muchos que lo ven como un gran tesoro y lo son, pero hoy afortunadamente muchos, a pesar de que hay leyes que no lo permitirían, como en este caso digitalizar muchos de los contenidos, ¿no? Ya están en la internet, ya están en la nube, muchos tenemos copias, ¿no? Después, si es que por alguna razón alguien llega a quitarlos de ahí, pues podemos volverlos a subir o compartir, porque lo importante es el contenido, ¿no? Y cómo es que se lea, pues va a cambiar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, apenas estuve rojeando, y quizás no es literatura o poesía, estaba viendo matemáticas elementales otra vez, porque ya lo leí como 3-4 veces, y se habla de lógica, y cada vez que lo leo o lo abro, lo entiendo más. Y la primera vez que lo abrí, no entendía ni nada, o sea, no podía relacionar la P con la Q, no tenía una idea de para qué se utilizaba. Y ahora que ya veo, sin ser matemático, que se puede utilizar en vectores, en arreglos, en gráficos, o sea, ya ahorita con otra experiencia, con otra visión distinta después de los años, dices, ah, pues con razón. Pero en su momento no entendía nada. Entonces, no sé si por ahí va más o menos la idea de hace un momento de Toño, pero pienso que no es tanto la cantidad de libros, y creo que alguna vez Toño ya lo había mencionado, no es tanto la cantidad, sino qué tanto esa lectura te puede en algún momento dado en tu vida relacionar la realidad que tienes en ese momento con la que quieres volver a hacer referencia, ¿no? Porque inclusive, creo que Toño hace unos podcasts mencionaba, ¿no? Que había autores que tenían que volver a releer lo que habían escrito hace 20, 30 años, porque ya no se acordaban de lo que habían escrito, ¿no? Entonces tenían que volver a abrir el libro que ellos mismos escribieron, y a veces hasta muchos dicen, a mí me ha tocado ver mis libros de libretas de primaria, de ¿en serio eso escribí? ¿En serio eso pensaba? ¿En serio eso? Entonces la lectura, ¿no? De un libro o del propio libro, en este caso, la propia escritura, en el medio que sea, pues nos ayuda, ¿no? A que las experiencias que tengamos en la vida sean distintas, nada más. Ni buenas, ni malas, ni. No, simplemente que veamos la realidad, la propia realidad, manifestada de otra manera y que, bueno, contribuya a la construcción de otras formas, ¿no? Porque. Pues sí, yo, por ejemplo, siempre me he autocriticado esa parte, ¿no? De no ser un lector constante. Pero alguien ya me había dado esa explicación, como la que ahorita me acabas de compartir, Toño, de que no necesariamente la lectura es en un libro, sino puede venir desde cualquier fuente. Y me lo puso con un ejemplo y con ello quiero terminar. Los aparatos electrónicos, ahorita que me hablabas del error, Toño, están hechos a partir de cuando nos explicaban los números imaginarios, están hechos a partir de errores matemáticos. Entonces, para que alguna cuestión electrónica funcione como la conocemos, tiene que ser a partir también de algoritmos que se sabe tienen que ir basados en un error. Y esto ya lo había visto en la secundaria cuando estaba en el taller de electricidad. Hay circuitos que se le llama así, conexión en cortocircuito, pero no va a dar un cortocircuito. Solamente, o sea, va a funcionar la instalación, pero el método para conectarlo es en cortocircuito porque su lógica nos permitiría ver que hay error, pero no va a haber falla. Entonces, ahí también se cumple en la parte matemática, en la producción de elementos electrónicos. Entonces, bueno, ya por ahí digo, pues soy psicólogo, pero pues la vida me ha llevado a ver esta cuestión de la tecnología y relacionarlo con las matemáticas, que no las odié, pero nunca las entendí. Pero hoy que vuelvo a releer, digo, ay, si tuviera la experiencia que tengo hoy y quizás 15 o 20 años menos, si hubiera terminado la licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación. Con eso termino mi participación. Bueno, aquí Toño nos ha hablado de tantas cosas y sobre la era digital. Claro que sí ha cambiado la forma de escribir y de leer, ¿no? Hoy en la actualidad hasta creo que ya hay métodos para poder leer en una tableta o en un celular que te permiten agilizar la lectura y también no gastar la vista. Es decir, los libros se han modificado a tal manera que su contenido ya no es como tan asequible para los que estamos acostumbrados a lo material, ¿no? Aunque también yo me pregunto ahí si a lo mejor ahorita Roberto igual, ¿no?, nos dirá si tiene tiempo. Porque cuando escribes, ya sea de manera en la computadora, no es lo mismo que si escribieras a mano, ¿no? Con una pluma y estar en contacto con el papel, no es lo mismo. Igual la lectura variará si tienes al libro, al objeto aquí, de alguna manera en tu forma de percibir el contenido o la información. Puede ser que sí, puede ser que no, la verdad es que no tengo idea. A lo mejor Coyomani, que tiene un poco más de conocimiento sobre esos aspectos psicológicos, nos podría decir, ¿no?, qué tanto se estimula más en una tableta o se estimula más en un libro tradicional físico. Y eso nos hace pensar precisamente, ¿no?, en esta cuestión de qué tanto, si quedarán todavía durante 20 años más, o sea, si seguirán usando como manera didáctica también, ¿no?, de formas de leer diferente, porque también hay otro tipo de lectura, ¿no? Yo recuerdo que las bardas de mi barrio siempre tenían grafitis, ¿no? Y esos grafitis tenías que descifrarlos porque no se les entendía y solamente eran nombres o como se les llaman aquí, placas, ¿no?, del barrio. Y en muchas ocasiones se trasladó a la acción poética, ¿no? Que luego ves igual grafitis con poemas de mano escrita, como lo dijo, o cursiva, como lo dijo Tocoyomani, que su forma de escribir también se modificó y ahora muy pocos la entienden, ¿no? Habemos quienes sí todavía podemos comprenderla porque todavía nos tocó el hecho de poder hacer la cursiva, ¿no? Y hay algo de lo que no hemos hablado y que tal vez me gustaría también mencionar, a ver qué opina Toño, de aquellos libros que no han salido ni siquiera a la luz, ¿no? Los libros de texto gratuito, estos que han sido censurados por la oposición. Ya saben que aquí de todo hablamos, pero el contenido, ¿no?, que tienen, que tiene como perspectiva de género, incluso alguna ideología de tipo materialista, y que ahora se centra en los libros de primer grado, ¿no? El hecho de que solamente den 24 páginas para las matemáticas. Hablando de matemáticas, ¿qué es lo que representa también esto? Este es un juego político, no sabemos de los libros de texto gratuito, pero que prácticamente lo que están haciendo es, pues, si dicen, no queremos contaminar a los niños con todo esto, estas ideologías, que la educación sea fortuita, a través de las matemáticas, pero en realidad pues, no van a tener un libro o un manual de texto que les permita entrar para el siguiente curso, ¿no? Se está atrasando demasiado la entrega de los libros, incluso quién sabe hasta cuándo van a llegar, ¿no? Si en caso de que lleguen, ¿no? Para el otro año, a lo mejor es una estrategia para decir, no, es que no pudieron hacer los libros de texto gratuito. Yo creo que nunca había visto tanta polémica sobre un libro de texto, a pesar de que los libros de texto gratuito de la educación básica siempre han sido polémicos, ¿no? Incluso no se había visto así, porque pues, había como un pensamiento hegemónico de que este es el libro que se va a usar en la primaria, y este te lo doy, como te lo doy de gratis, pues te conformas, ¿no? y ahora sí hay, ¿no? Muestra esa diversidad de la que hablamos, ¿no, Toño? Y sobre, a lo mejor ya como, no para terminar, pero sí para, acabo de mandar al grupo, por lo menos el grupo de México del Árbol de los Mil Frutos, el manifiesto de Luna Bomber, que es un manifiesto de, precisamente, ¿no?, contra la tecnología y por qué se justificaba su actuar. Toño, ¿qué opinas de estos libros? No conozco bien el texto o los textos de... Porque ni han salido tampoco. Pero se han estado presentando algunas cosas, ¿no? Entonces, es muy parcial lo que yo pueda decir. Yo fui de la generación de los primeros libros de texto. Ya con eso, estaba en tercero de primaria. O sea que ese año, los que estaban en primero, fue la primera generación que tuvieron los libros de texto para primer año. Pero yo, como ya estaba en tercero, pues fueron los de tercer año. Y pues, para nosotros era pues algo sorprendente tener libros. En mi casa no estaban prohibidos, pero no estaban bien aceptados, porque el espíritu católico que reinaba hacía que todo lo que viniera del gobierno pues no fuera bien visto, ¿no? Pero si no había dinero para comprar libros y además no había libros, pues ni modo. Y había, ahora sé que hubo una gran polémica cuando López Mateos implementó la... Y que también tiene que ver, como ahora, con negocios. O sea, el libro es mercancía. Muchas de las broncas es, ¿qué empresa va? Porque es una inversión millonaria. Libros gratuitos suena bien, pero es un negocio. Por lo menos para quien los edita, ¿no? Y para otros también, güey. Pero si a mí me dieran la autorización para publicar los libros de texto, me endeudaba comprando una imprenta. Pues ya tengo todo ese mercado, millones de personas, niños, jóvenes, niños, que van a ser los clientes de los libros de texto. Pues yo creo que en el primer mes ya recuperé la inversión y todo es ganancia, porque los libros son un gran negocio, ¿eh? Yo he estado cercano a esto y, por ejemplo, un libro que cuesta 200 pesos en el mercado, en el coste cuestan 30 pesos. Ah, bueno, pero la transportación, el almacenamiento, hay muchos gastos que cuando uno lo compra, pues ya está cargado de todos aquellos que recibieron algo con la producción, distribución. Bueno, también alguien va a tener que sacar algo en el consumo de los libros. Entonces, ahora eso de las matemáticas. Desde mi punto de vista, la gran deficiencia en la formación intelectual de los niños jóvenes, y que yo veo en los adultos ahora, es por la lejanía que han tenido con respecto a los cálculos formales. O sea, las matemáticas, la geometría. Incluso en filosofía debería de impulsarse. De hecho, yo he dado un par de cursos sobre teología. ¿Sí? Claro, de manera divertida, porque ha sido teología para ateos, que parece una contradicción, pero no. Entonces, ¿por qué digo matemáticas, geometría y teología? Porque todo esto tiene que ver con un objeto o con objetos ideales, no materiales. Entonces, la teología, la geometría, las matemáticas ayudan a poder desarrollar tipos de argumentos a partir de objetos construidos conceptualmente, nada más. No puede uno tomar el 2 y decirle, mira, identifica el 2 y distínguelo del 3 por su olor. No, no se pueden oler, ni porque su textura. O sea, son conceptos. Y yo recuerdo que en primaria yo estudiaba geometría y me encantaba. Hoy la geometría se estudia hasta, creo que hasta la prepa. Es un descuido terrible. En Inglaterra todavía se sigue leyendo a Euclides en griego para tener una formación. Leen los niños los elementos de Euclides en griego. Y no me sorprende por eso la gran producción que tienen los ingleses en la música. O sea, las bandas, es una producción de alta calidad, incluso hasta de la música popular. Ahorita que estoy viendo los mensajes que manda Gonzalo, pues Pink Floyd. Son unos tipos académicamente, les encantan las matemáticas, la geometría. La música, pues es algo parecido a esto, manejo de signos, ¿no? Entonces, tener una concepción musical es muy parecido a tener una concepción matemática. Y termino diciendo, ¿por qué la complejidad de Nietzsche? Porque tenía una mentalidad musical, él escribió sinfonías. ¿Verdad? Es de los filósofos músicos que no hacían filosofía, no solamente hablaban de música, componía música. Y bueno, yo ni siquiera una guaracha puedo componer. Y eso que he tenido contacto con las matemáticas me gusta, pero no he podido con la música. Para mí me implica, soy consumidor, soy un melómano, pero sí me gustaría trabajar y componer cosas, no lo puedo hacer. Entonces, es muy complejo esto de los libros. Y cada fenómeno que tiene que ver con los libros, pues tiene muchas aristas. El libro tiene relaciones con todo, con virtudes y pecados. Leer la Suma Teológica de Tomás de Aquino es un libro erótico. Hay una parte donde dice que las relaciones sexuales hay las autorizadas por la iglesia y las que son pecaminosas. Pero el canijo las va describiendo las que no se pueden hacer. Pues, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, de pronto ya la lectura ya se convierte en un Kama Sutra o algo parecido. Yo digo, ¿a poco la intención era prevenirnos contra el pecado? No, lo está promoviendo. En fin. Es lo que puedo decir para cerrar mi último comentario. Yo nada más para cerrar un comentario. Sí, algunos no, por ejemplo, a mí me han criticado mucho esa parte, ¿no? De que tuve el síndrome de Peña Nieto, ¿no? Casi de leer muchas cosas, porque, pues, por ejemplo, en la universidad te dan antologías. y muy raras veces viene con el título o con el capítulo, ¿no? Si bien te va, pues lo ponen en la copia, si no, nada más te ponen los fragmentos que le interesa al maestro, que se discutan. Sí he leído muchas cosas, sin embargo, no ha sido así como con ese gusto, como por ejemplo el que ahorita escuché de Anaí, con la pasión que ustedes también me lo comparten. Pero, como bien dices, Toño, está en todos lados, ¿no? Y también la necesidad hace que nos acerquemos a ese tipo de lecturas. Por ejemplo, había una psicóloga social que me decía, tú con tu problema de ansiedad, depresión y todo, y la manera en la que discutes cualquier tema en clase, fue la primera vez que escuché, por ejemplo, a Foucault, ¿no? Te tienes que leerte todo lo relacionado a Foucault. ¿Por qué? Porque vas a entender por qué piensas de esta manera. ¿Lo he leído? No. Me da miedo. Pero es que tiene que ver también mucho con la cuestión de las emociones, cuando te dicen que se relaciona algo contigo. Entonces, ahí también tiene mucho que ver, ¿no? Cuando te dicen, lee, si hay algo que a veces no te cuadra, no, porque a veces uno dice, es que no me gusta, no es tanto que no te guste, sino que hay algo ahí que no te permite a veces tener la lectura como uno quisiera, como es el ideal, ¿no? Uno podría poner de pretexto la luz, la comodidad, que me dijeron que en el transporte público no, porque me puedo quedar ciego, ¿no? Por ejemplo, yo tenía escuché ese mito. Pero también, si uno lo necesita hacer, uno lo va a hacer. Yo, por ejemplo, ya me bajé los audiolibros de Foucault y ya los estoy empezando a escuchar. No lo estoy leyendo, lo estoy escuchando. Para que cuando lo lea, porque sí es un proceso totalmente distinto al oír, quizás lo comprenda un poco más, ¿no? Pero bueno, es mi primer acercamiento y pues vamos a ver, ya después les platicaré sobre Foucault, ¿no? Con eso quiero terminar mi comentario. Bueno, pues ya estamos por cerrar el programa. Agradecer a Roberto, Toño y Anaí. Y recuerden su programa México, el árbol de los mil frutos, el martes y viernes, lo que resta de este mes y parte de la primera semana de julio. Sí, Toño. Además, tomar en cuenta que el próximo, ¿qué es? ¿Jueves? Tenemos no, una cita. Miércoles. Tenemos una cita con Paola a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, de 9 a 10. De 9 a 10, es cierto. Nomás para recordar. Se extiende un poco, ya sabrán. Sí. Exacto. La próxima semana, de 9 a 10 también, escúchenos en su canal, su podcast, México, el árbol de los mil frutos. Hasta la próxima. Era de noche la luna que crece y se va. Era la madre, la viuda y la pubertad. Era salpicando.